radiomorir.com. Libertad de pensamiento y expresión. Miércoles 9 de la noche, su programa predilecto El Dato Inútil, el hecho histórico que no necesitas conocer y la música que no escuchas en otro lugar. Como siempre, agradeciendo al que marques en los controles. Y Axa, otra vez. Buenas noches, gracias Erin. Gracias Luis, y como siempre, empezando tarde para que ahora sí digan que empezamos tarde. La vez pasada no empezamos tarde. Y ahora tenemos de invitado a un gran compañero y amigo, si gustas presentarlo. Es el excelentísimo, polifacético, no tanto como tú obviamente, pero multidisciplinario José Barba. Cabrón. No tanto como Mr. Ya tampoco, obviamente, me imagino. No, Mr. Ya es punto y aparte. Güey. Buenas noches, José. Buenas noches. No, qué pena con Mr. Ya, es verdad que no soy tan polifacético, pero aquí andamos. Gracias por la invitación, Luis Enrique, AXA. Y bueno... Y nos vienes a hablar de ese tema importante, ¿no? Que es el porno gay con enanos. Exactamente, mucha gente lo desconoce. De eso venimos, con toda la información y con todo el material gráfico que ustedes necesiten. También tenemos pruebas, live stream, si están interesados en el asunto. Y a quien se apunta en el chat también hay unas... Tenemos ahí webcam, porque ahorita aquí van a llegar los enanos y se va a poner interesante la cosa. De hecho se quedaron allá atrás, es que no sé qué vieron, y a lo mejor era un árbol o no sé con qué. Es que el pedo es que no alcanzan el pinche timbre, entonces yo creo que ya están ahí y no me ha salido a ver si... Le estaban robando el bote al franelero de enfrente para treparse, cabrón, en él y tocar el timbre. Estaban haciendo... Poner una putiza, cabrón, esos franeleros son bien pasados de verga, güey. Pero tenemos los enanos y los enanos siempre son bravos. Acuérdate de Mini Parquita y... Oh, sí. Aluche, simplemente acuérdate, claro, de Aluche. Sí. Era la Parquita, onda, no ponía la madre a todos. Chingó a su madre con las goteras. Por eso, pero de que era bravo, era bravo, ¿no? Hasta lo más que las putas se lo chingaron, pues. Le echaron gotitas para los oídos, le dieron dosis de adulto y pues... colgó la máscara. Bueno, un saludo para la Parquita Junior, donde quiera que esté. Espero que nos esté escuchando el cabrón en el más allá o más acá. O en el psiquiátrico en el que se encuentre ahorita, a lo mejor. No, le bailó. Sí, su madre, güey. Ah, le bailó. Sí, sí, colgó la saludos máscara. A la fosa común, porque no creo que haya llegado más lejos. Sí, quedó en un pinche motel de Tlalpan el vato. Ah, de eso donde te graban, ¿no? Donde te conviertes en una estrella de las redes sociales. Sí, te vuelves un pornostar prácticamente. Sí, de hecho acabo de ver la sesión número 17 de los moteles de Tlalpan. ¿17? Tampoco, yo pensaba que ya llevaban. Según yo están en Netflix, ¿no? Creo que hasta la puedes buscar ahí en Netflix, ¿no? En Vimeo sí he visto algunas. Es como La Risa en Vacaciones, ¿no? Que hay un putero de esas chingaderas, ¿no? Y son igual de malas todas, ¿no? Porque pero seguimos viendo. Sí, pero es que es el morbo, porque... Por ejemplo, ver esos los hoteles de Tlalpan, pues te vas a venir viendo a ver a dos aborígenes, entonces no está chido, la neta, y con mala iluminación y pinches tomas bien culeras, nomás. Pues es la cámara oculta, cabrón. Es el pinche morbo. Y luego aparte un acto muy breve, muy rápido, donde generalmente ves, creo que es el morbo de ver a una mujer insatisfecha, ¿no? Y a un hombre sumamente egoísta, trabajando juntos. O para levantarte el ego, ¿no? Si a lo mejor sí, que como también... yo lo hago mejor. Ajá, exactamente. Yo sí aguanto más que un palillo. Yo duro 15 segundos más que este cabrón. Sí, la neta, así como que yo sí le hubiera llegado bien a la morra, sí le hubiera hecho tener un orgasmo, este güey como que... No, sí, este güey nada más así como que ven a ver, mi hija, ábrele y ya. Sí, es de como avispa, ¿no? De pica y corre y ya. Pero bueno, entonces, gracias por la invitación, regresando al punto. Y pues bueno, no sé, ¿para qué seamos buenos? Pues primero para escuchar una de las canciones que ya son clásicas dentro del Dato Inútil. Precisamente hablando de Mr. Yacht, que ya es un artista de casa. Claro. Ya que nos pusimos romanticones, vamos a escuchar este excelente cover de José José, Volcán. Va.

El premio, el cómo se llama el Cielo Internacional. El Festival Loti, ¿no? Festival Loti, hubiera hecho llorar a los jueces. Sí, hubiera como, hecho como llorar a los jueces y todo. Yo no sé por qué mandaron a José, la neta. No, pues. Hubiera ido Jorge Ayala Tello y pero, hubiera arrasado. ¿En qué faceta? ¿De rapero, de bandero? No, de... aquí como lo escuchamos ahorita con la de esta de Volcán. Con esa sí fue. Con rigurosidad, ¿verdad? Ajá, con seriedad. Hubiera con ganado, estilo. Sí. Yo no sé para qué este José quiso cantar el triste. Este güey hubiera ido y hubiera ganado, hubiera arrasado totalmente. A lo mejor lo comploteó, ¿no? A lo mejor el príncipe sí. Se sintió que le bailaban en la azotea y dijo, no, la chingada. Y lo puso pedo a Jorge Ayala y... Dijo, ni madre, yo me he visto del principito y canto, putos. Y así les gano a todos, a ver, putos, a ver qué hacen contra eso. Bueno, según me enteré que le hizo mejor jale a Raúl Velasco este güey, entonces... Se ganó los favores. Ah, bueno, también. Sí. La brasileña. Ah, José. Entonces fue decisión vertical, güey. Pinche dedazo. Va este cabrón, güey. Sí, de hecho. Bueno, tiene culo rosita y este cabrón no tiene preto, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, dio el mandrilazo. Entonces sí, está cabrón. Pero, pues bueno, ahora vamos a... Tenemos un experto conocedor en andanzas y... Pues que nos platique... Desde sus andanzas aquí en Guadalajara, ¿cómo fue que conoció tanto Tugurio? Ay, cabrón. Hablando específicamente de la bohemia, la peda, porque ya vi que te estás yendo por otro lado, güey. Sí, no, bueno, es que hemos conocido de todo, pero yo creo que empecé cuando llegué aquí a Guadalajara y unos policías me pararon aquí en el Parque Rojo porque estaba bien pedo y me quedé a dormir en una banca y me recomendaron que no hiciera eso y entonces a partir de ahí, obedientemente con la ley como debe de ser, decidí mejor irme a emborrachar a lugares, a distintos lugares, a conocer personas y a gastar mi dinero, que de todas formas me sobra, ¿no? Entonces anduve en muchos lados de aquí, del centro, básicamente, de la zona centro, conociendo personas, emborrachándome con extraños, ya sabes, perdiendo la vida estúpidamente en realidad, pero lo disfrutas mucho. Hasta el día de hoy, pues sigo saliendo con desconocidos a tomar cerveza. No sé quién es este amigo que me invitó. Pero gracias, ¿no? Esa es una historia bien interesante, cabrón. Porque en lo personal conocí a José Barba vendiéndome un pinche libro de Víctor Hugo carísimo, cabrón. Lo bueno es que lo compraste. Sí, era para un regalo, entonces. O sea, yo sabía que era un libro carísimo y lo hice con toda la intención de que, bueno, si quiere comprarlo, que le cueste, ¿no? Porque aparte era como de las joyitas de la corona. Y entonces no podíamos dejarlo ir así nada más a por cualquier bagatela, teníamos que hacerlo interesante. Sí, primera vuelta, ¿cuánto? 800, chingas a tu chingas, madre. Me doy la vueltita, ¿cuánto? 500, órale, pues chido, cabrón. En cal. Y de todas formas el librajo costaba, no sé, 100 pesos. Se me hace mucho. Digo, entrando ya en terrenos de honestidad, pues bueno, así funciona el negocio, ¿no? Aparte de andar de pedo por todos lados, me dedico a vender libros. Y pues bueno, esa fue la forma en que conocí a Quinto, pero después nos reencontramos por azares del destino. Por azares del destino en el bar, en la barra de un bar cuyo nombre no quiero recordar. Yo tampoco quiero recordar. Sí, por ahí tuve la fortuna de que me mandaras a la verga toda la noche, literalmente, ¿no? Pues ya te había cogido parado con lo del libro, ¿para qué quería tenerte pues ya sí, más rato ahí? Acuérdate que cuando uno termina pierde el interés. No, total. Pero es que él llegaba a la barra y no, yo sé que te estoy enfadando, pero me vale vergas, cabrón, ¿cómo ves? Entonces fue una situación muy interesante. Como Marco, algo parecido. Ándale, por ahí, más o menos. O sea, nada más estar bajerando porque estaba ahí sentado y yo andaba bien pedo y llegaba y lo veía y ya te estoy chingando, ya sé, pero tú vas a seguir chingando, pues al cabo, ¿qué me vas a hacer? Estás muy grandote, ni modo que me pegues. Y al cabo nunca te voy a volver a ver, cabrón, y aquí estás. Ah, sí, al cabo yo nunca lo iba a volver a ver. Bueno, Y todo el que ahora hasta sabe dónde trabajo y creo que sabe dónde vivo. Esa también es una historia muy romántica, ¿eh? Es una historia de amor. Sigo la tendencia de los Simpsons del señor Burns, mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca, entonces... Fíjate, por eso estoy aquí sentado tan cerca, ¿no? Y por eso me acaba de invitar una chela aquí. Yo amigo me inclino Quintero, ¿no? Hacia la primera teoría. Pues no sabemos, ¿no? Yo creo que nada más con el tiempo podremos darnos cuenta de que... Es lo bueno, que están en el... Si era amor apache o era amor de veras, ¿no? De bueno. Pero era el 14 de febrero, me acordé de él. Entonces, bueno, volviendo al tema. En el capítulo anterior... Digo, la moda de pistear y embrutecerte ha sido muy variable a lo largo del tiempo, ¿no? Digo, desde que te pones hasta la chingada con mezcal o con pulque o cualquier otro otra ocasión un poquito más sana hasta darte. No, incluso con la botella de perfume o con el alcohol para del 96. Ah, pero eso es de doña, de eso es de doña engañada. No, no, no. Ponerte a pistear con el perfume de doña engañada que toma así en el buró, ahí en su cuarto. No, ellas toman en su vasito y compran su botellita. Nah. Pistearte el perfume es cuando ya no hay ni madre si quieres seguir poniéndote pedo y dices, pues a la verga, ¿no? Es hasta, el rompote, hasta buen aliento más bien, voy a tener. ¿No? Ese es el de viejita, yo creo. El de viejita al borde del suicidio, a lo mejor, ¿no? El ya empezaba a tomar rompope, nada más para sentir que durante toda su vida nunca se emborrachó y a los 75 años es un buen momento para empezar a pistear. Ya cuando empiezas con el rompope, pero acá la onda de estar tomando hasta las botellas, pues es precisamente porque ya dices, no mames, necesito emborracharme con algo, con lo que sea. Pues hasta el 96, la típica, ¿no? Sí, también, pero eso, pues ya cuando vaciaste el botiquín, ya hasta los pinches curitas te los trataste de tomar. Hasta la homeopatía y no te pone pedo, ¿no? Los pinches chochitos. Te todo el frasquito así de tu hermanito que está ahí en la casa, chinga su madre, a ver si me pongo pedo. Déjalos, meto en el licuador y les pongo agua para que salga. Me hago un coco. Y lo que te encuentres, ¿no? Hay que digas, esta madre tiene alcohol, hasta el pinche gas para el encendedor. Dices, a ver si esta madre también prende. El cipo. Bueno, no, pero sí, la onda de que la banda se ponga pendeja, pues es desde... Pues es lo que prácticamente hace, yo creo, humanos a los seres humanos, ¿no? Porque no nomás los seres humanos son los que buscan... Pues estados alterados, ¿no? De su conciencia. Y es lo que nos ha definido, ajá, como humanidad. Finalmente, yéndote a cualquier contexto histórico, el consumo de alcohol es el que ha definido las grandes decisiones, ¿no? Aparte de las mujeres, el alcohol siempre ha tenido así como la pauta para marcar qué se hace o qué no se hace. Yéndonos a nuestros gobernantes o a los gobernantes que han dirigido a esta humanidad, pues siempre ha habido esta influencia, ¿no? Discreta o sumamente cínica, pero siempre ha existido. Yéndonos de adelante para atrás, recordemos, por ejemplo, las decisiones que tomó Felipe Calderón estando en estado de ebriedad, ¿cuántas veces, no? Emilio. Etilio Pacheco. Etilio. Sí, o sea, no, pero actualmente sí, el alcohol todavía tiene como que un lugar obviamente muy importante en la cultura, pero ya se ha vuelto más lúdico, ¿no? Antes era un poco más más ceremonial la onda, ¿no? De los albores de la humanidad, sí, pues, era una bebida que fue dada por los dioses, ¿no? Para tener una comunión o para tomar decisiones, siempre que había pues, las bacanales, obviamente había alcohol, ¿no? Estos ritos de fertilidad. Y ya, pues, llega la cultura, más bien llega el cristianismo. Se pone el cristianismo. Y de todos modos sigue estando presente el alcohol. Oye, pues, como el cristianismo, la sangre, es una, ¿no?, religión que predica la bebida. Pues, es una religión de borrachos. A ver, ¿no? ¿Cómo está eso de cuando haces la liturgia, ¿no? Y cuando, este rito que convierte en el agua en vino, que hace todos los domingos el padrecito y que entonces ofrece el vino porque... Más bien es el vino en sangre. Bueno, finalmente es vino, ¿no? O sea, no creo que ninguno de los feligreses vaya... No, pero el mismo Jebús, ¿no? Era bien pedote, ¿no? Se acabó la peda y que dijo, no, ni madre, culero, tráiganme agua y ahorita sigue la fiesta. Yo con agua me oxido, cabrón, aquí en milagritos, ahí están, miren. Y esos son buenos milagros, a mí que me importaba que resucitara un cabrón mesero, sí, ¿no? A Lázaro, así, güey. Me vale ver que aparezca una tostada, una cagada de perro, güey, ¿no? Más bien que convierte el agua en pisto. Sí, o que llore una... O que se aparezca una mancha abajo de un puente y que tenga la figura de... Oye, qué cabrón tener un amigo santo, así, ¿no? Yo cambiaría cualquier cosa por tener un amigo. Imagínate así. Imagínate que toda dije, madre se acaba, güey, la onda, peda y ahí está, güey. Y mejor que lo primero que estabas pisteando, güey. Mira, güey, te traje un garrafón, güey. ¿Qué onda? ¿Qué puedes hacer con él, güey? ¿Por cuánto me lo cambias? Un tinaco, con el pinche rotoplaza, güey. Mira, güey, hoy te va a llegar la pipa. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos con ella? ¿En qué la convertimos? Mejor unas 20 botellitas de litro de... Para que haya variedad, ¿no? Ándale, sí, porque dame variedad, cabrón, ¿no? O sea, no me vayas a poner todo igual. Sí, la repartimos en botellas y vas convirtiéndole en cositas interesantes. Sí, que todo Tonayan, que bueno, y vale verga el asunto. No, pero acuérdate que él daba mejor vino, no era de lo peorcito, y el Tonayan, pues ya es así como ya el teporochazo, ¿no? Entonces yo creo que mínimo él se aventaba pues de un Torres 20 para arriba, ¿no? Creo que se... No, y aparte, y luego ya cuando te quieres bajar la pedo, oye, güey, ¿qué onda? ¿Y el bajón qué pedo? Panecito, pues traigo dos camarones, a ver en qué me los conviertes, ¿no? Cevichazo, güey. En un ceviche, en un cóctel de camarón, no sé, a lo mejor en toda la pinche marisquería, ¿no? Sí. Y tú con dos camarones, así nomás llega. Imagínate tener un compa así, güey. No, a toda madre, y una tortilla y un chingo de tostado. Creo que por eso lo mataron, ¿no? Como que dijeron, no, sí, la economía iba a fracasar, ¿no? A Roma no le convenía. No, no nos conviene, pedo, dijo, no. Los productores de vino están muy enojados contigo. Sí, no, es ahí toda la cosa. la zona italiana de ahí de... Se me olvida el nombre de la zona italiana, que es mucho... Lo que no sabes es que este tal Barrabás era un productor de fermentados, ¿no? Y era su oficio, emborrachar a la gente, y de repente vio competencia y Poncio Pilato, que también andaba metido ahí en el business, pues dijo, no, cabrones, pues mejor les dejo al productor que hace las cosas bien y no a este cabrón que nos anda desfalcando el mercado, ¿no? Sí, ¿no? Y está cabrón. Bueno, acá en el chat no tenemos nada, ¿o sí? En el chat, Chris nos manda saludos, el Loco también saludos. Nos dicen que estilo de Mr. Yad, la neta, o sea, huevo. Por eso es parte de El Dato Inútil. Sandra, saludos al Dato. Moctezuma, buenas las tengan inútiles, pues como siempre. Pau, saludos inútiles. Y Chris dice Ash. Así que ya vamos a emitir los mensajes de Chris mejor. Ya hay que ponerle ahí. Ya es algo repetitivo. Sí, ya Ash. Pero bueno, regresando al punto, finalmente el alcohol ha gobernado y sigue imperando, ¿no? Dentro de la sociedad. ¿Qué persona que tenga todavía un atisbo de juventud, aunque sea, no se precia de decir también me voy a tomar, también me voy de pedo, ¿no? Pues hay dos que tres que yo ubico, ¿no? Bueno, pero esos están ahí en el templo de Getsemaní y eso no cuenta mucho, ¿no? No vives por allá porque no vas a llegar. Y más con que se les acaba de ir el bueno, ¿no? Chingueso, güey. Pero finalmente sigue siendo parte ya no solo de nuestra cultura, sino de nuestra formación como individuos, ¿no? Porque así te críes en el ambiente más recatado, más, ¿cómo decirlo? Más pichicato, más mojigato. Finalmente el alcohol está en todos lados y aunque ya no lo anuncian en televisión, aunque ya la publicidad para el alcohol está sumamente restringida a ciertos medios, de cualquier forma es un tema que fluye por todos lados como los refranes, ¿no? O sea, en donde vas lo encuentras y de todas formas te va llegando su mensaje y todos, creo que no hay persona actualmente que en su momento no haya tenido la inquietud, ¿no? De decir, oye, pues qué pedo con esta onda y más porque es legal, ¿no? Finalmente es como drogarte, pero legalmente. Sí, pues es permisible, ajá, es visto bien por la sociedad hasta cierto punto, ¿no? Si puede ser como borracho ocasional o bebedor ocasional, y ya cuando te pasas ya así a ser un borracho con todas sus palabras, ya te vuelves ahora sí pues ya estigmatizado, ¿no? Como, ay, pinche borracho y la chingada, ¿no? Pero aún así sigue siendo totalmente permisible por la sociedad, ¿no? Es hasta jocoso, ¿no? Pinche borrachito. Y en algún momento es hasta necesario, porque imagínate tú unos 15 años, una boda, una reunión así que no sea de cristianos, y pues naturalmente está ahí el señor alcohol, su majestad del alcohol, como le dicen en AA, ¿no? Necesariamente está ahí, y más dentro de nuestra idiosincrasia nacional. Finalmente, ¿cuál es la imagen que tiene el resto del mundo de un mexicano? O sea, pregúntale a un holandés, pregúntale a un finlandés, pues el mexicano es un cabrón que está sentado afuera de una pulquería con un sombrero bien pedo, ¿no? Y con una botella de mezcal. O sea, ¿cómo entendería la Revolución Mexicana sin alcohol? ¿Cómo entendería los procesos de históricos que nos han ido generando sin alcohol? Pancho Villa era abstemio, ese güey no tomaba ni una. Pero se encargaba de empedar a las tropas. Ah, pues claro. Se encargaba de proveerle alcohol a la banda. Era la manera de acarrear la gente, obviamente. Al pueblo pan y circo, finalmente. Era un uso inteligente, finalmente, del alcohol. Y aunque haya sido abstemio, o sea, el hecho de que tú tomes no te convierte en un dechado de virtudes, ¿no? Finalmente Pancho Villa puede que no tomaba, pero pregúntale cómo violaba mujeres, ¿no? Cómo llegaba a los pueblos y arrasaba con las damas, cómo hacía otro tipo de actos que son actualmente execrables, ¿no? Dices, no mames, ¿cómo hacía esto? Pues mejor que se ponga pedo y ya. Que pero no, imagínate, pedo y hubiera hecho eso, pues hubiera sido doble. Bueno, si no se hubiera parado el cabrón. Ajá, ya ves que por algo decían que no dormía dos veces en el mismo lugar. No, se dormía en un lugar y despertaba en otro, ¿no? Sí. Esta famosa leyenda del Pancho Villa, que se dormía se acostaba en algún petate y en la noche hacía que alguien se fuera a acostar a su petate y se cubriera y él se iba para otro lado. Y dos, tres veces tú has de saber, ¿no? Como historiador, que se salvó la vida precisamente por esta medida preventiva que tenía. Pues sí, pues también todo el mundo lo andaba buscando, pero por ejemplo, volviendo al tema del alcohol, no yéndonos tanto a la revolución, pero ¿qué hubiera sido, como dices, ¿no? Del México sin el alcohol. De hecho, una de las cosas que pues en la época prehispánica se tenía muchísimo cuidado era eso, el alcohol, porque ellos mismos sabían la tendencia de genética del mexicano a tomar, ¿no? Y a perderse. Entonces tenían unas leyes muy duras que solamente hasta que cumplía 70 años se podían embriagar, o solo también se tomaba alcohol en ceremonias religiosas, ¿no? Llegan los españoles y ¿qué hacen? pues denles alcohol para pendejarlos de cierta manera, ¿no? No totalmente, y se vuelve un gran negocio la venta del pulque y salen otras bebidas como es el tequila. Fíjate, y todo eso. Fíjate, o sea, ¿por qué la Iglesia Católica, que condena todo, o sea, hasta las minifaldas condenaba hace unos años? Esos eran los panistas, güey. Sí, y los besos en público. Los besos en público, o sea, imagínate el yunque y todo lo que hace. ¿Por qué en ningún momento se ha pronunciado contra el consumo de bebidas alcohólicas? Pues Etilio no lo puede permitir. No, pero bueno, históricamente hablando, pues, desde que la Iglesia Católica se instauró aquí. Es un negociazo. Y porque aparte es muy conveniente, o sea, finalmente tener a la gente borracha, tener a la gente entretenida, pisteando, porque... ¿Qué haces tú cuando estás tomado? Decir puras pendejadas. Y te vale reverendamente madre tu situación. Y puedes así, dentro de tu locura, dentro de tu borrachada, tener los pensamientos más ilustres, ¿no? Y mentalmente ya resolviste el problema de la humanidad, pero en realidad estás bien pedo y no estás haciendo nada. Sí, así es. No estás haciendo nada, estás sentado en una mesa bebiendo alcohol, fumando cigarros y valiendo verga. Sí, eres como los típicos sociólogos, ¿no? Que son revolucionarios de café, acá eres revolucionario de alcohol, ¿no? Que se me hace todavía más interesante, ¿no? Por lo menos. Porque al menos te valentonas y si alguien te menta la madre, te paras y te agarras a putazos, aunque te reviente el hocico, pero mínimo te paras. Uno que está tomando café, pues nomás se agüita y se va, ¿no? Sí, nomás recoge sus cabellos. Saludos al maestro Loza, por cierto. Oye, sí que eso de envalentonarte, ¿cuántas putizas no me han puesto? La última fue ahí en el Bretón. Que puta, precisamente por andarte envalentonando y por andar respondiendo provocaciones o por andarlas buscando también, pues la última vez salí así, me pusieron una putiza allá afuera, yo no supe ni qué onda, ¿no? En cuanto puse un pie afuera del establecimiento, la dueña a la que le dije, no sé qué, de qué manera la agravié, la importuné, y cuando salí de inmediato, ¿no? Así nada más siento que me jalan por la espalda, me voltean y el primer putazo, ¿no? Y luego me quitan los lentes, o sea, del putazo vuelan los lentes, pues ya no veo ni madres, ¿no? Y ya nada más así como hacerse que bolita. Te tiras y te enconchas, ¿no? Como decía el hermano de Malcolm, me hago bolita y me hago bolita y sigo bolita, ¿no? Y hasta que termine la putiza y todavía regreso dentro de mi cinismo a buscar mis lentes. No. Después de que me putearon todavía dije, bueno, ya me voy. Mis lentes faltan, deja regreso a buscar mis lentes, ¿no? A ver, muchachos, ya me putearon, está bien y todo, pero no vieron mis lentes por ahí, es que los ocupo para ver. Y luego sonó algo así de ahí estaban. Ay, perdón, bueno, ya me voy, buenas noches, Gracias por la putiza. Me hacía falta, creo. Voy a dormir calientito. Tenía mucho hielo en la casa y no sabía qué hacer con él, dónde me lo pongo. Qué bueno que ya me dieron que sí, pero bueno, finalmente estos estados a nivel individual, pues por supuesto que van configurando tu historia, y más cuando ya tienes un consumo exacerbado, ¿no? De alcohol, que cuando ya es una costumbre muy arraigada, que pasan dos días y dices, no mames, no he pisteado ni una chela, güey, qué pedo, me siento mal, me siento extraño, no soy yo. Sí, bueno, me suena a alguien que vive conmigo. Y a nivel histórico, pues bueno, la gente que ha hecho esta humanidad, pues también atraviesa por esos estados, ¿no? Sí, yo una vez estaba platicando con unos indígenas de la sierra y en la plática, obviamente, y también había alcohol de por medio, un compañero le preguntó, oye, güey, ¿aquí cómo aguantas, no? Vivir acá lejos del bullicio y la falsa sociedad. Y él agarró la botella y dijo, pues con esto, güey, porque si no está de la chingada, güey. Imagínate aguantar no tener servicios básicos, ¿no? Aparte te levantas y todos los días lo mismo, no tienes más diversión, no tienes tele, no tienes... No hay bule. No, sí, no hay nada. Entonces, nomás es chambear y trabajo rudo, ¿no? De campo. Entonces, pues la única manera de adormecer el cuerpo y la mente es con eso. Con un paliativo. O sea, ya lo contaba Kenneth Turner en México Bárbaro, ¿no? Ya lo contaba Traven en La Rebelión de los Colgados, o sea, cómo vivían estas castas sociales, esta población indígena dentro de los latifundios, dentro de estos cacicazgos que se dieron, pues, ¿de qué otra manera la aguantas, güey, si no es estando pedo? Sí, ¿no? O sea, ¿de qué otra forma? ¿Marihuana pues, no cuenta? Pues es que ni siquiera tenían acceso a eso. Es que marihuana no cuenta porque luego entra el monchis y si no tienen que tragar, está de la chingada, exacto. ¿No? Y lo que quieres es... Sí, es contraproducente, porque con la peda pues no se te quita hasta el hambre, ¿no? Yo creo que si la mota no diera hambre, la iglesia en vez de... Jesús en vez de haber convertido el agua en alcohol, la hubiera convertido en mota. Pero como inteligentemente previó que la mota da hambre y que lo que no quieres es que el pueblo te esté chingando porque tiene hambre, pues mejor le damos algo que le quite el hambre, ¿no? Y que no la haga de pedo. Y que se alegren, que se encontren. Sí, porque la mota también te pone bien alegre, pero se acaba y dices, no mames, tengo hambre y quiero comer. Y no solo un taquito. O sea, no, te da cabrón. Quieres matar al chivo y tragártelo tú solo. solo, ¿no? Entonces, pues, naturalmente, digo, por algo Jesús fue Jesús, ¿no? Un gran planificador social, ¿no? O sea, por algo llegó a donde está, ¿no? A una cruz. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con otra rolita? De estos también jóvenes de casa, los Children Garden, que próximamente van a tener una masterclass de improvisación aquí en Guadalajara. Les estaremos informando. Vamos a escuchar Quisiera Estar a Tu Lado. Tener sexo por internet, volver a ver lo que vi por primera vez, estar contigo en mi habitación, es lo que alucino en cada conversación. Quiero estar junto a ti, quiero estar a tu lado, para poderte decir cuánto te amo. Quiero estar junto a ti y tenerte a mi lado, para poderte hacer lo que siempre he deseado. Quiero estar junto a ti, quiero estar a tu lado, para poderte decir cuánto te amo. Quiero estar junto a ti y tenerte a mi lado, para poderte hacer lo que siempre he deseado. Parece que fue ayer la primera vez que te vi, parece que fue ayer la primera vez que te escribí. Cómo olvidar tu dulce mirada cuando te reías y te enojabas. Cómo olvidar tu boca que me hablaba, rosa carnosa y me excitaba. Quiero estar a tu lado para poderte decir cuánto te amo. Quiero estar junto a ti y tenerte a mi lado para poderte hacer lo que siempre he deseado. Quiero estar junto a ti, quiero estar a tu lado para poderte decir cuánto te amo. Quiero estar junto a ti y tenerte a mi lado para poderte hacer lo que siempre he deseado. Quisiera estar junto a ti, quisiera estar a tu lado. Quisiera estar junto a ti, quisiera estar a tu lado. Después de admirar la calidad vocal de los Children Garden, Children Garden, el futuro de Sinaloa en la música. Oh, una chulada. Bueno, volviendo a lo que estábamos de la mota y de que por eso no fue, por eso no hizo mota, sino alcohol. Y volviendo a lo mismo, pues también el alcohol ha salvado de muchas cosas, ¿no? En la Edad Media, era preferible tomar chela que tomar agua, porque si tomabas agua, pues pinche sí, cólera, llena de cólera, ¿no? Ahí, sí, de cuánta pendejada. Difteria y no sé cuánta Y pues el proceso de la fermentación de la cerveza, pues lo mata todas estas bacterias, ¿no? Al hacerse la fermentación las mata, entonces ya puedes tomarte la chela, te pones feliz y no corres el riesgo de morir de... Y te hidratas, ajá, mejor que con el agua. Bueno, te hidratas en cierta manera, porque si te pasas el efecto de la cruda es de que te deshidratas y por eso es la cruda, ¿no? Que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Más bien ese es como lo que deberían de decir las compañías cerveceras. Si de todas formas cínicamente te ponen su producto en todo lado, deberían por lo menos darte una guía de manual de usuario, ¿no? De la cerveza. Es decir, usted puede tomarse tantas chelas y se va a poner pedo y va a estar bien. No va a desvariar, no va a ser ridículo, no va a pretender tener cualidades que no tiene, no se va a sentir guapo, ni mucho menos, ¿verdad? En Casanova. Ajá, simplemente se va a emborrachar, va a convivir a gusto con la gente que está, pero solo toma esta dosis, de manera que también al otro día no va a tener usted el efecto de una resaca y puede volver a tomar, o sea, y puede mañana, al otro día sin resaca, trabaja un rato, come bien y puede volver y así sucesivamente repetir el proceso ad infinitum, ¿no? Pero es que el pedo de cuando empiezas a pistear y que te sientes bien, crees que metiéndote más chela te vas a sentir aún mejor de cómo te sientes, y ahí está el error, ¿no? Ahí está la falla de la cerveza. Exacto, ahí está el error. O sea, tú te sientes bien en ese momento. Ah, toda madre, déjame chingo otra para seguirme sintiendo chido. Y ya valió madre, ¿no? Ya pasas al brinco donde ya te empiezas a sentir de la chingada. Ya estás bien pedo, desvariando, te quedas dormido. O empiezas a decir pura pendejada, ¿no? Empiezas a hablar de prostitución. Empiezas a hablar de prostitución. Es un debate forzado. Empiezas a hablar de... Y te haces que eres el... Eres el moderador, y te conviertes en el primer instigoso, ¿verdad? Sí, el primero entonces, que está chingando la madre. Sí, entonces es una mamada, pues. Eso pasa precisamente cuando ya no tienes esa noción de que bueno, la chela es muy útil incluso socialmente para, sobre todo para esas personas inhibidas, ¿no? De repente seguro han visto así a alguien que no, es que ese güey es bien callado, es bien tranquilo. Y aparte no es el mejor afrodisíaco, ¿no? Bueno, quién sabe. O sea, ¿cuántas depende mujeres no le dan gracias al alcohol? Ah, bueno, sí, que porque no son vírgenes. Si no fuera el alcohol, mujeres, los feos estaríamos ahorita masturbándonos en nuestras casas o algo así. O sea, si no fuera porque siempre te encuentras una mujer fea que te ve guapo. Y viceversa. O viceversa, y tú, ¿no?, estás pedo y la ves. Y dices, pues chingas. Y lo peor es que aparte, dentro del pecado también viene la justificación, porque al final al otro estaba día pedo. Te levantas y dices, ¿qué mierda? Pues, no, pues andaba pedo. Y ya todo, no, pues no hay pedo. Si andabas pedo, no hay pedo, ¿no? Sí, efectivamente, no todo lo resuelve cuando estás todo pedo. Se resuelve así. Hiciste una cagadera, pero no hay pedo, güey, pues estabas pedo. O sea, incluso lo puedes usar de pretexto en otras ocasiones, ¿no? Cuando no andas tomado y te encuentras en una situación comprometedora, sí, y la cagas. Sí, no, y de repente, no, pedo, ¿sabes qué? Es que andaba pedo. Ya ni me acuerdo, no me acuerdo. Ajá, pero... Y entonces como que la sociedad responde paralelamente y dice, ah, sí, entiendo, porque también la sociedad así se ha encontrado, te entiendo, ¿no? Si andabas pedo, pues está bien, güey, no hay pedo, así, ¿no? Todos nos hemos puesto, o sea, así. Como que a un borracho muchas cosas se le perdonan, ¿no? Sí. Hablando de verbalidad, a lo mejor ya pasando otros terruños, pues sí es como que más complicado, pero cuando dices algo estando borracho y la gente te conoce o se da cuenta que estás borracho, pues dicen, ah, no le hagas caso, anda pedo. Sí, tal cual. Así. Y entonces al otro día todos están amigos como siempre, ¿no? Es como, o sea, como esa vez que estuve ajerando al Quintero. Más o menos, así fue. Y después, pues, no, pues perdón, güey, andaba pedo, güey. No pasa nada. No pasa nada, güey. Entiendo, andabas pedo. O sea, fíjate, aparte qué bonito complemento tiene esta parte bohemia y casi mística de la borrachera. Dentro de todo lo que te ocasiona para sentirte bien, dentro de toda esa sensación de euforia y placer que te produce el alcohol, también viene la justificación previa a tus actos que puedes posiblemente cometibles, ¿no? Estando borracho. Pues sí, andaba borracho y ya. Y aparte, pues así somos todos, ¿no? Porque ya sabes que mal de muchos. Consuelo de pendejos, ¿no? Pero finalmente aquí creo que se aplica con profunda sabiduría esta parte del etilismo. No, también el alcohol pues es obviamente es usado para mitigar, ¿no? Ciertos dolores también del alma. Y también ahí tienes como ese justificante, ¿no? Como que se autocomplementa, ¿no? Me está cargando la chingada, deja pisteo, entonces no hay pedo que estés pisteando porque al pobre vato se lo está cargando la chingada, ¿no? Entonces, está bien, por eso se está tirando al vicio, ¿no? O caso contrario. Oye, güey, no, me está yendo re bien, estoy a toda madre, bien a gusto, cabrón. Vamos a tomarnos unas chelas para celebrar, ¿no? Es porque... que el alcohol es como el verbo chingar, ¿no? Lo puedes utilizar para un sinfín de cosas y es tan antagónico de una de la otra, ¿no? Y funciona para las dos, en fin. Es lo que decía Santiago Ramírez en el libro del mexicano y la psicología de sus motivaciones. En el prólogo habla el doctor Mauro Rodríguez Estrada y dice que precisamente el alcohol es lo que convierte al mexicano, por un lado, en el hombre que le llora al amor, en el hombre que sufre porque lo dejan, en el hombre abandonado, en el hombre de y volver, pero por otro lado lo convierten en el hombre que es infiel, en el hombre que engaña, en el hombre que manipula a la mujer, en el machista. O sea, esta función ambivalente y diametralmente opuesta que tiene el alcohol dentro del desarrollo de la sociedad y también del individuo, ¿no? Porque puedes decir, ando pedo porque estoy triste, ando pedo porque estoy alegre, o ando pedo porque me gusta vale andar mal. Pedo y me vale verga. Sí, ando pedo porque no tengo nada que hacer. Yo creo que si hiciéramos un listado así de razones por las que puedes andar pedo, ¿no? Yo creo que pues ganaría porque no tengo nada que hacer. Es muy y aparte sería un listado muy extenso, ¿no? Pero el más extraño sería ando pedo porque no tengo trabajo y no tengo lana, ¿no? Exactamente. Y eso ahí, ¿cómo andas? Abundan, cabrón. No, y luego pasa algo bien interesante también en la peda, ¿no? Por ejemplo, vas con una persona que se la está cargando, una persona que se la está cargando la chingada, va con otro güey y le dice, ay, güey, la neta no tengo feria y fíjate que está vieja, o cualquier paro, ¿no? Que sea, X. Pretexto, y el vato le puede decir, no tengo feria, güey, no te puedo prestar, pero te invito unas pedas o te invito unas caguas. No tiene feria para prestarle al cabrón para que salga de su apuro, pero sí tiene para invitarle unas caguas o cualquier alcohol, pues. Para eso necesitas tener un gran aliado que yo por lo menos soy afortunado y lo tengo, que es un proveedor de cerveza que te fíe, ¿no? O sea, alguien que te diga, que le digas, no traigo varo, güey. Pero ya cerraron, güey. Préstame, ¿cómo, va, ¿no? quedar, ¿cómo vas a quedar ahí? No, y bueno, no creas, ¿no? Ese era uno de tantos, ¿no? O sea, ese que cerró, pues ni modo. Y ahí se quedó la cuenta pendiente, por cierto, saludos cordiales. Si me están escuchando, algún día de estos iría a pagarles, se los prometo. Ah, te pico, bueno, ya. Y la otra es tener precisamente esa capacidad de seducción que tiene el alcohol, porque todos hemos empezado así como que, como una vez que me emborraché con Quintero, ¿no? De que nos casualmente nos encontramos en la calle. Y no traes ganas. Y no, íbamos, cada quien iba para su cotorreo, y yo iba creo que a tomar el camión, y Quintero también andaba así, ¿qué onda, güey? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Que la chingada. Vamos por una chela, güey, vamos. Y ese vamos por una chela que sabes que siempre se convierte en, vale, en no mames, cabrón, ya qué horas son, güey. Ya tengo que levantarme a trabajar, güey, no chingues. Y dices, no hay pedo, güey, pues nos quedamos, total. ¿Tienes que ir a trabajar mañana? Pues sí, pero puedo faltar, no hay pedo. Y esa seducción que hace, que ejerce el alcohol a través de un individuo que se la transmite a otro. Cuando yo te puedo llegar y decir, ¿qué onda, AXA? Vamos a tomarnos una chela, ¿cómo ves? Ah, Simón, nada más una, güey, me tengo que ir a las 10:30 porque no alcanzo a entrar. Sí, pero es como de las grandes mentiras del mexicano, ajá, ¿no? De las tres grandes, la última y nos vamos, mañana te pago y nada más la puntita, ¿no? Entonces, que ninguna de esas tres se cumple, ¿no? Bueno, en muchos casos la última creo que sí surte efectividad y no por disposición del que la surte, sino porque por condiciones, ¿no? O sea, a veces nomás la puntita es porque pues, en realidad no hay nada más que la puntita. Regresando a la temporada 17 de Moteles Tlalpan, es lo que pasó ahora en esta última temporada, ¿no? Esto de nada más la, era cierto, ¿no? El sin nada más la puntita. No, no, es que no había más, pues, no, exactamente. No había más. Ahí sí le cumplió, ¿ves? Fue mexicano, sí. Okay. Sincero, no, no. Desmitificando el sexo. Desmitificando de esas máximas, ¿no? Del mexicano. Y eso de mañana te pago, ¿no? Y la última y nos vamos. Y siempre terminas así saliendo más bien porque te piden que ya abandones el lugar. Y entonces, otra condición importante que debe tener el buen bebedor es dónde seguirla y aparte, dónde conseguir alcohol después de ciertas horas, ¿no? Ay, que para eso abundan los clavos, ¿no? De que en tal lado sí, todavía me ven, siempre está. Me dedico acá. Yo creo que lo más conveniente que se puede hacer, lo que yo hacía siempre en los lugares donde he vivido aquí en Guadalajara, es hacerte compa del cabrón que trabaja en el Oxxo en la madrugada. O sea, llegar y cotorrear con él acá chido, ¿qué onda, güey? ¿Cómo te va tu trabajo? Oye, ¿cuánto te pagan? Y bla. Y así cada vez que vas a comprar cualquier chingadera, los cigarros o la recarga, pues le haces plática, ¿no? Y en una de esas llegas a las 2 de la mañana y ya lo conoces, ya sabes su nombre. ¿Qué onda, Armando? ¿Cómo ves, güey? Pues, ¿qué haces? Me paro, güey, ¿no? Véndeme una chela. Simón, güey, ¿no? Y ya como que te los echas a la bolsa y de esa manera puedes seguir alimentando este interesante vicio que es el alcohol, ¿no? Destructivo, por supuesto, ¿no? Pero también es el que le da sabor al caldo. Porque, por otro lado, yo me pregunto, bueno, ¿qué sería de mi vida si yo fuera abstemio, no? O sea, ¿cuántas cosas no hubiera yo conocido, vivido, experimentado y desexperimentado si hubiera vivido en abstinencia? Pues a lo mejor ya te hubieras convertido en... Yo creo que ahorita estaría ahí con los del Yunque, ¿no? Con Jorge Serrano Limón, hablando de por qué es malo usar los condones. No, ya te hubieras brincado con Alfaro, ¿no? Ya es que todos los panistas ahorita están chapulineando Movimiento Ciudadano, entonces ya estuvieras para allá. O a lo mejor sí, ¿verdad? Buenas noches. Sí... Ya retiramos la alerta ámbar, ya llegó Luisito. Sí, por fin, un instante, buenas noches a todos. Pues sí, un instante, ya tenemos 2 minutos, así que pues qué chido que alcanzaste a venir, carnal, y conocer aquí el lugar. Y sí, ya está cuando gustes, ¿eh? Sí, y el último dispara las chelas, eso. Entonces, es evidente. Ah, huevísimo. Ahorita está el Marco Torreo aquí, Barba nos estaba explicando su experiencia con este Doberman que tienes en la azotea. Dice que estaba pedo, pero que le cumplió bien. Ese, ¿en serio? Sí, no, pues ya después de Loverman salí y pregunté, bueno, ¿y cuál era la vieja a la que había que matar? No, no conocen ese chiste, ¿verdad? Bueno, un día se los contaré de al final te peleas con el perro y dices, bueno, ¿y ahora qué vieja tenía que matar o cómo estaba el asunto? Pero bueno, sentí que estaba en mi programa y yo iba a presentar a Luis. Adelante, por favor, no se lo mueve. Pero gracias de parte de mía que estés aquí. Y estábamos hablando precisamente de esto, de estas anécdotas y de esta experiencia de vida que te da bien o mal, pero que te da precisamente vivir en la vía etílica de la existencia. Qué sabroso, ¿no? ¿Tú serías el mismo, Luis, si hubieras si no hubieras nunca probado alcohol, o si actualmente fueras abstemio, o si nunca te hubieras enfiestado, ¿serías ahorita una persona así como a lo mejor con una casa, un coche, un perro, una familia y no, un chingo de deudas en fábricas de Francia, ¿no? Un lugar que vende alcohol, cabrón. Para empezar. Para empezar. Sí, no, definitivamente no sería la misma persona, pero sí algo parecido. O sea, no creo haberme gastado en alcohol una cantidad impresionante de dinero como lo de una casa. Lo que sí es cierto, el otro día compartiendo un compañero de barra, nos dijo, si haya ahorrado todo el dinero que me gasté en cerveza, puta madre, ahorita tendría mucho dinero para comprar mucha cerveza, hermano. Tan simple como tan fácil. Cierto, no sé si tomar hoy o tomar hoy y mañana. Exacto. Pero sí, cierto, es, yo creo que sería un buen desafío para todas las personas que están escuchando tu programa, Luis, y gracias por la invitación. Preguntar, ¿usted tiene un cálculo? ¿Es capaz de hacer una suma aproximada, un estimado de cuánto se ha gastado en alcohol desde que usted empezó a beber? Y nada más en líquido, o sea, no cuentan los taxis que te gastas para ir de tu casa. Ni la botana, ni nada. Nada, ni los cigarros. Ni las mordidas a los cuicos, ni nada. Puro líquido. Ni las mordidas a los cuicos. O las mordidas que te dan sin que te das cuenta ya que estás borracho. O la carga de la cuenta también, ¿no? Que estás pedo y se avivan, ¿no? Y de, el riñón que misteriosamente desapareció de una noche a otra, ¿no? Que la cicatriz extraña. Las que crudas morales. No, también la morra, ¿no? Porque andas pedo, le tiras la onda a la morra y también lo que gastas, ¿no? Ahí en la peda, en la fiesta con la morra, ¿no? No, y lo peor es que luego resulta que sí se arma la machaca y ya lo te estás, ¿qué pedo? ¿Pero cómo? O sea, ahora ya resulta que la tengo que invitar, ya me dice mi amor. Entonces, no. Yo prefiero mil veces ser la cruda moral de alguien a yo tener una cruda moral. Yo ser su cruda moral, que diga, no mames, a Luisito, ¿por qué a Luisito, güey? Me encantaría eso, güey, sería fabuloso, güey, ser la cruda moral de alguien, güey. Lo malo, ¿no?, es que necesitas ser sobrio para eso, generalmente. Sí, de hecho, tienes que estar sobrio. Sí, para poder un poquito menos sobrio. Sí, llevar ventaja. Pues. Sí, animarte, sí, ¿no? Sí. Ver así la típica vieja así bien peda y decir, sobre de esta, ¿no? Y que cuando se levanta ella así voltea y diga, hijo de su pinche madre, ¿verdad? ¿Qué hice? Y tú con la sonrisota, ¿no? Así de, y lo peor es cuando no lo recapacita, se entera porque ve fotos en Facebook, ¿no? Imagínate, qué padre. Yo quiero hacer eso. Y todavía etiquetado ahí, ¿no? Así con fulano de tal. Ajá. Sí, qué lindo. Y dice, bueno, pues qué ¿cómo es que esto se dio? Y tú dices, como dice Luis, qué rico, ¿no? Qué sabroso ser precisamente la cruda moral. La cruda moral, el daño colateral de alguien, ¿no? Sí, no, y que a la siguiente fiesta, güey, me fui con esa vieja, nomás no puedo creer. Pero déjame en pedo a ver si se vuelve a armar. Porque no hay otra. Bueno, pues señores, se nos acabó este programa. Lamentablemente llegó tarde nuestro segundo invitado. Sí, pero qué lástima. Muchísimas gracias por la invitación. Espero otra vez poder venir y compartir algo, ¿no? Muchas gracias. Esperemos que se pueda armar con un poquito más de tiempo, de predisposición de la clientela que empezó a llegar ahorita. Sí, y se puso bien en el malayerba hasta eso. Pues qué bueno. Es comercial. Sí, claro. Sí, eso ya son martes, los cargos, ¿eh? Miércoles, jueves, la cerveza la tenemos 2x30. Aproveche. ¿El lugar dónde es? 8 de julio, entre López Cotilla y Juárez, enfrente del Jardín del Carmen, del templo. Ah, pues bien. Curiosamente. Simplico, para que le caiga ahí toda la bandera. Ya, o sea, sales a las 6 de la mañana de ahí, te vas con el padrecito. Sí, a gusto. O sales de misa. Ahora que fueron a tomar ceniza, pues salen de ahí. Ajá. Y se van a tomar. Te mojas la cara con agua bendita. A toda madre. Siente el fragor de este hombre que convirtió el agua en vino. De hecho, yo creo que es la mejor manera de honrarlo, ¿no? Te pones ceniza y vas y tomas algo de lo que él, del milagro más famoso, ¿no? Ey, es cierto, el milagro. Sí, porque nadie habla tanto de Lázaro como de este milagro. No, sí, este milagro. Que revivió un cabrón, pues está bien, pero pues eso cualquiera, ¿no? Pero el agua en vino, o sea, ni siquiera la Cuauhtémoc como que te sumas eso. Bueno, pues se queda mucho tema para un programa posterior, que ojalá nos acompañen dentro, sí, claro, de mucho tiempo. Claro que haremos lo posible por estar acá. Pues chido, muchas gracias a toda la banda que nos escuchó. Muchas gracias, Eric. Y pues ahí nos estamos oyendo. Sí, ya está. Muchas gracias. Radio Morir.com